Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now! Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El gobierno de Bush le prohibió a 17 estados de todo el país que impusieran sus propias normas de limitación de emisiones vehiculares de gases de efecto invernadero. La intención de la iniciativa, encabezada por California, es reducir en un 30% para el año 2016 las emisiones de dióxido de carbono producidas por vehículos. Pero el miércoles, el director de la Agencia de Protección Ambiental EPA, Stephen Johnson, desestimó las propuestas y afirmó que los estados deben acatar la autoridad federal. Según el periódico The Washington Post, la decisión de Johnson surgió a raíz de la objeción de sus abogados y encargados de políticas. Los asesores advirtieron que la EPA probablemente perdería si California decidía demandar judicialmente para proteger sus normas de emisiones. Los asesores también dijeron a Johnson que la EPA tiene altas probabilidades de ganar si él no interviene y permite que los fabricantes de automóviles demanden a su vez a California. La decisión se produjo unas horas después de que el presidente Bush afirmara el nuevo proyecto de ley de energía apoyado por ambos partidos. En una ceremonia en la Casa Blanca, Bush elogió la nueva ley. El presidente Bush dijo: "El proyecto de ley que firmo hoy es un paso significativo, ya que le exigirá a los productores de combustibles que para el 2022 empleen como mínimo 6 millones de galones de biocombustibles. Esto aumentará en 5 veces los niveles actuales, nos ayudará a diversificar nuestras fuentes de energía y a reducir nuestra dependencia en el petróleo. Es un paso importante de esta legislación". Según la nueva ley de energía, los fabricantes de vehículos deberán aplicar las normas de ahorro de consumo de combustible de 35 millas por galón, tanto para automóviles como para camiones. La norma de California es más alta, 43 millas por galón para automóviles y algunos camiones livianos. El gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, afirmó que los estados apelarían judicialmente la orden de la EPA. La decisión de la EPA fue duramente criticada por grupos ambientalistas. Paul Court, de Earth Justice, declaró que con esto no se está tratando de proteger una política nacional para frenar el calentamiento global. Esto es un intento de la Casa Blanca de proteger a industriales amigos contra líderes estatales que realmente quieren combatir el calentamiento global. La CIA anunció que entregará al Congreso los documentos sobre destrucción de videos que mostraban la interrogación de dos prisioneros detenidos en cárceles clandestinas. El anuncio se produjo luego de que el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes amenazara con citar judicialmente a oficiales de la CIA si se negaban a comparecer en forma voluntaria. El Comité de Inteligencia inició una nueva investigación sobre estas grabaciones, ignorando el pedido del gobierno de Bush de esperar que la Casa Blanca indagara. Al menos 12 personas murieron y 10 resultaron heridas en Irak en un atentado suicida perpetrado en la provincia de Dilaya, al norte de Bagdad. La policía iraquí informó que entre los muertos podrían haber soldados estadounidenses. Dilaya ya había sufrido otro atentado suicida, que mató por lo menos 16 personas y dejó herida a otras casi 30 víctimas. Un pariente no identificado dijo: "Han muerto 7 integrantes de mi familia. ¿Cómo pueden permitir esto los árabes? ¿Acaso existe alguna ley que apruebe esto?". Las cifras del Pentágono muestran que hay un promedio de 600 atentados por semana en Irak, sin contar los ataques de tropas estadounidenses. Un estudio reciente del ejército estadounidense indica que iraquíes de todos los sectores y grupos étnicos ven a la invasión y ocupación estadounidense como la causa de fondo del conflicto sectorial de Irak. Un analista militar estadounidense afirmó que el resultado es alentador, ya que demuestra que los iraquíes tienen creencias comunes. El embajador de Turquía en Estados Unidos elogió al gobierno de Bush por haber ayudado en los ataques aéreos turcos a posiciones kurdas en el norte de Irak. La Casa Blanca negó las afirmaciones de que habría aportado información de inteligencia obtenida por aviones y aeronaves no tripuladas. Sin embargo, el miércoles, el embajador turco Navi Sensoy dijo que los ataques fueron posibles gracias a la información provista por Estados Unidos. En Capitol Hill, funcionarios del Departamento de Justicia son blanco de críticas por haberse negado a asistir a una audiencia sobre acusaciones de violación y abuso sexual de mujeres contratistas en Irak. Una ex empleada demandó a Halliburton y la que fuera su subsidiaria, KBR, alegando que fue víctima de una violada en banda perpetrada por empleados de la compañía de Bagdad. La presunta víctima, Jamie Lee Jones, acusa a la compañía y al gobierno de Estados Unidos de encubrir el crimen. Los funcionarios del gobierno no asistieron a una audiencia del Comité Judicial del Congreso realizada el miércoles para tratar los cargos. El presidente del comité, John Conyers, calificó dicha ausencia como vergonzosa. En Gran Bretaña, tres prisioneros recientemente liberados que estuvieron encarcelados por más de 4 años en Guantánamo llegaron a Londres el miércoles, donde fueron rápidamente detenidos bajo custodia policial. Los tres residían en Gran Bretaña antes de su captura. Advenur Samwer, argelino, y Omar Dijagues, libio, fueron capturados en Pakistán. Sus abogados dicen que los guardias de Estados Unidos dejaron ciego de un ojo a Dijagues a causa de los golpes recibidos. El tercer prisionero, Jamil Elbana, fue capturado en Gambia. Zachary Katneson, un abogado de Reprieve, grupo defensor de derechos de prisioneros, dijo que Elbana aún no ha conocido a su hija menor. Zachary Katneson dijo: Vi a Jamil el 7 de diciembre, hace poco más de 10 días. Me dijo que no conoce a su hija pequeña, que tiene 5 años, ya que su esposa estaba embarazada cuando fue capturado por la CIA, y lloró ante la perspectiva de tenerla en sus brazos y besarla. Esta noche será un encuentro maravilloso. Los prisioneros serán recibidos por sus familiares, quienes estuvieron luchando por su regreso durante años. En Israel y los territorios ocupados, el gobierno israelí habría rechazado una nueva oferta de tregua por parte de Hamas. La oferta fue transmitida por un reportero de la televisión israelí. El reportero anunció esta semana que el líder de Hamas, Ismail Haniyeh, dijo que frenaría el lanzamiento de misiles desde Gaza si Israel detenía la matanza de palestinos y levantaba el bloqueo. El acercamiento de Haniyeh tuvo lugar un día después de que los ataques aéreos israelíes mataran a por lo menos 10 palestinos en Gaza. Israel dijo que la mayoría de los muertos eran militantes. Como respuesta a Haniyeh, un portavoz del gobierno israelí dijo que solo trataría con la autoridad palestina dirigida por el presidente Mahmoud Abbas. Abbas perdió el control de Gaza y Hamas tomó el poder en junio. Una nueva auditoría del gobierno estadounidense concluyó que las sanciones de Estados Unidos a Cuba son más restrictivas que las que se le imponen a cualquier otro país, inclusive Irán y Corea del Norte. La Oficina de Auditoría General, GAO, dijo también que los recursos destinados a reforzar el embargo a Cuba podrían perjudicar la seguridad nacional, al desviar la atención de amenazas terroristas reales. Más del 60% de los casos investigados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, está concentrado en bloquear productos cubanos tales como ron y cigarros. El estudio fue realizado a raíz de un pedido de los congresistas demócratas Charles Rangel, de Nueva York, y Barbara Lee, de California. En un comunicado, Rangel dijo: "Quedé consternado al descubrir que las políticas hacia Cuba del gobierno de Bush han hecho que Seguridad Nacional y el Departamento del Tesoro destinen los escasos recursos a encargarse de infracciones tan triviales, particularmente cuando sabemos que nuestras fronteras siguen siendo vulnerables de amenazas más reales, como el tráfico de drogas y armas". En Argentina, 8 oficiales militares retirados fueron condenados, con sentencias de hasta 25 años de prisión por crímenes cometidos durante la dictadura militar que tuvo lugar entre 1976 y 1983. El general retirado Cristino Nicolaides fue condenado a 25 años de prisión por el asesinato de 5 militantes de izquierda. Nicolaides es el oficial de mayor rango procesado desde que la Argentina derogó una ley de amnistía hace 4 años. Y en Estados Unidos hay una nueva candidata presidencial. La ex congresista demócrata Cynthia McKinney anunció que se postulará a la presidencia por el Partido Verde. En un video de la campaña electoral, McKinney dijo que su anterior partido ya no se diferenciaba de los republicanos. Cynthia McKinney dijo: "The Democrats do not speak for us. El Partido Demócrata no nos representa. Ha renunciado a sus responsabilidades sagradas hacia el pueblo estadounidense, hacia la Constitución y hacia la comunidad internacional.